pues tenemos en el Tren Mágico hoy a un grupo del país de Gales. Sí, hombre, sí, ese que está unido a Inglaterra como Portugal a España. Miras el mapa de Gran Bretaña y allí a la izquierda nosotros tenemos a Portugal y ellos tienen a Gales. Bueno, de allí han salido bastantes buenos grupos de rock, no tanto como de Londres y de Liverpool y estos sitios, pero sí, lo suficientemente buenos para traer aquí al Tren Mágico alguno de ellos, como al de hoy, que se llama Man, es decir, M-A-N, que quiere decir hombre, ¿no? No hombres, porque si fuese hombre sería men. Pero no, es Man. Bueno, aunque son varios los que tocan y aquí les tenemos, pues ellos se llaman Man, hombre, en singular. Bien, ¿qué tipo de música hacen estos? Pues ya habéis visto una cosa. Bueno, esto ha sido un poco tipo rock and roll, pero bueno, ellos les han clasificado como rock sinfónico, rock psicodélico, rock a secas, en fin, rock alargado, experimental rock. Y así indefinidamente, ¿no? Yo creo que tienen un poco de cada cosa, pero lo que no se les puede negar es una gran influencia del rock americano, incluso del country. Y ya que hablamos del country, quiero que nos toquéis en el Tren Mágico un tema de que tenéis en vuestro repertorio de country que me gusta mucho. ¿Y cómo se titula? Pues oye, muy sencillo, Country Girl, es decir, la chica country. Pues no os habéis comido mucho el tarro. Conocéis una chica y, con el vaquero, las botas y el sombrero y tal, pues Country Girl. Venga, pues cuando queráis, Man, Country Girl. Yeah. but I'm sure gonna go. Vaya, vaya country que se han cascado aquí los Man. Bueno, para ser de Gales, pues así hacéis un country que parece por lo menos de algún pueblo del sur de Estados Unidos, ¿no? Bueno, perfecto, me ha gustado mucho. Y bueno, ya estáis aquí, tengo que hablar de vosotros. A ver, Man está formado por dos líderes, que son un tal Deke Leonard, con pintas y de profesor de literatura, con gafas incluidas. Y luego el otro guitarrista, que es Mick Jones. Bueno, Mick Jones, hay tantos en el rock que hay que decir algunas cosas más. Por ejemplo, había un Mick Jones en el grupo Crash, había un Mick Jones en el grupo Foreigner, y bueno, en 100 más. Bueno, pues aquí estamos con el Mick Jones del grupo Man, que por cierto es un poco más bajito que Deke Leonard, pero se parece mucho a un amigo mío de Valladolid. Es que le estoy viendo y hay un amiguete mío de Valladolid que se llama, no voy a decir su nombre, pero bueno, un poco de su trayectoria, que también profesor de dibujo y de otras cosas interesantes. Pues bueno, oye, Mick Jones parece mi amigo, la verdad. Bueno, pero no es él, porque él, que yo sepa, no toca la guitarra. Toca otras cosas, sí, pero la guitarra, no. Bueno, pues como os digo, aquí tenemos a Mick Jones, tenemos a Deke Leonard y también a un gran batería, que es el triángulo de importantes dentro del grupo Man, ya que los demás han ido pasando de largo, viniendo y llevando. Y este batería se llama Terry Williams. Nada que ver con Tony Williams de Miles Davis. Y no, se llama Terry Williams, y alguno os sonará mucho. ¿Por qué os suena? Pues porque después de dejar a Man se fue con un grupo tan importante como Dire Straits. O sea que es el segundo batería de Dire Straits, o Dire Straits, como os guste decir. Y bueno, pues este es el trío básico. También hay un bajista muy eficaz. Y aquí pues tenemos a los Man. Bien, debemos avisaros que los Man se hicieron famosos sobre todo por los enrolles que hacían en las canciones. Cuando tocaban en directo, pues cogían un tema y bueno, pues en vez de hacerlo durar 3 minutos, pues 13,5, ¿no? O 23, según el día, ¿no? Y bueno, la verdad es que en aquellos años, los años 70, pues todo ayudaba un poco, ¿no? Como el público andaba un poco fumado, ellos también andaban un poco fumados, pues todo el mundo contento y un poco fumado, pues venga, enrolles y más enrolles. Bueno, y lo que sí que es verdad, que os solíais enrollar en aquel tema que se titulaba Bananas. ¿Le podéis tocar ahora? Bananas, con un poco de enrolle, pero no mucho, porque en fin, no tenemos todo el tiempo del mundo, ni estamos en delante de millones de personas o de miles de gente. Venga, Bananas de Man. We'll be right back. Bien, donde más triunfaron los Man, cosa que no me extraña con estos enrolles, que por cierto me están gustando mucho cómo se enrollan, pues fue en Alemania, ¿no? Donde tenían pues más actuaciones y a veces hasta luego nos han contado una anécdota bastante especial. Una vez que habían estado en Alemania, al volver a Gales, les detuvo la policía y les detuvo por terrorismo o por presuntos terroristas. Y hasta que no demostraron que sabían que no eran terroristas, sino meros músicos, pues las pasaron un poco canutas, ¿eh? Porque en aquellos tiempos la policía inglesa primero disparaba y luego preguntaba, ¿eh? También por aquí en España, pues se decía eso, en cuanto tenías el pelo largo y barba y tal, pues ya te... Yo mismo tenía una hermana que decía, pareces uno de ETA, ¿no? Bueno, afortunadamente a mí no me confundieron con ningún terrorista. Ahora tampoco nos confunden, porque ahora como hay que ir con... Ahora tienes que tener pinta de musulmán y estas cosas, pero si vas de hippie... Nada, entonces ya no eres terrorista ni nada, eres amigo. Bueno, los que tenían de verdad pinta de hippies y eran unos enamorados de la cultura americana eran estos, Man, ¿no? Oye, espera, ¿habéis acabado? No han acabado, a ver. Sí, ahora ya han acabado. Bueno, yo sigo diciendo que a los Man pues les iba mucho y les va, ¿eh? Todo esto del amor libre, el desnudo integral, yo contigo y tú conmigo, en fin. E incluso en su primer disco, que lo sacaron en el año 68, salían desnudos en la portada. Desnudos así con un poco de humo, había que tapar un poco por lo menos, ¿no? Y bueno, en el disco había un tema titulado Erótica y fue un poco escándalo. Aquí desde luego no se editó y mucho menos lo hubieran dejado con ese tema. Bueno, yo he escuchado ese tema y bueno, es malísimo. Pero bueno, para aquellos años, en realidad es sobre unos solos de guitarra, hay una voz de chica haciendo, bueno, grititos amorosos y cosas así, que queda bastante flojo. Hoy sería para dormir a los niños, ¿no? Y cuando aquello era para, pues eso, para asustar al personal, ¿eh? Bien, no les voy a decir que toquen este tema, como suele ser mi costumbre, ¿no? Decir, bueno, pues tocaré. No toquéis ese tema. No lo toquéis y tocarnos algo que nos va a gustar mucho más y que demuestre eso, vuestra cultura hippie, californiana y tal. Como la de ese tema que tenéis que se titula California Silk and Satins. Es decir, California entre sedas y sátenes. Lo dicho, que les va mucho y a nosotros también, ¿eh? La música hippie es de la que más gusta en el tren de la vida. Sí, señor. Venga, cuando queráis. California, silks and satins rustling in my ear, clutching softly at my laughter, touching every tear. Somebody said that somebody saw you. whiskey rainbow, help me get to sleep. 1,300 silver dollars, steal but never keep. Sí, señor, muy hippie, música muy, muy de la época, muy de lo que nos gustaba a todos. Algunos lo vivieron y otros queríamos vivirlo, pero nos pillaba muy lejos. Aquello de California sonaba muy bien, pero ahí, ¿dónde estaba? Muy lejos de España, ¿eh? Bueno, la discografía de Mann es muy variada, tiene para todos los gustos. Pero si algún oyente quiere cazar, si os está gustando este grupo, que no es muy, muy, muy conocido, y algún oyente quiere cazar alguno de sus discos, yo os puedo sugerir los que yo creo que son los dos mejores, ¿no? El primero, del año 1974, que se titula Rinos, Vinos y Lunatics. Este es el primero que tuve de ellos, y fue también por una casualidad. Lo compré en Madrid, en un supermarket de aquellos de tipo Capravo, en el que vendían de todo, cebollas, electrodomésticos, discos, y bueno, y como allí no entraban rockerillos a comprar discos, pues siempre tenían algún cajón escondido en alguna, en algún rincón de la tienda con discos que nadie quería, y ponía todo a 100, ¿no? 100 pesetas, ¿no? Que es casi la mitad de un euro. Y entonces, bueno, ese era un precio muy asequible para, o asequible a secas para nuestros bolsillos. Y de allí me llevé yo algún disco tan bueno como este, el Rinos, Vinos and Lunatics, y uno de Can, que es uno del grupo alemán que tanto me gusta, ¿no? Bueno, o sea que en aquellas tiendas siempre aparecía algún espabilado que se aprovechaba y encontraba allí la gran maravilla, ¿no? Y a veces éramos yo o alguno de mis amigos, ¿no? Bien, me llamó la atención la portada, ¿no? Seis tíos en una habitación, en plan tranquilo, coloquio, unos sentados en el suelo, otros en el sofá, unas mesas llenas de cosas, discos, botellas, en un ambiente de los que a mí me gustaban. Y lo compré sin saber lo que iba a sonar dentro. No les había oído nunca, ¿no? Y luego pues me encantó. En cuanto sonaron, me gustaron, ¿no? Y el otro disco imprescindible de Mann es el titulado Slow Motion, es decir, Movimiento Lento, ¿no? Que es del año siguiente. Y sí, bueno, es del año 74-75. Y este es mejor todavía, que ya es decir, ¿no? Y en la portada había un pez con una mano humana que le impide moverse. Por eso se titula Slow Motion. Bueno, la música de este es maravillosa, ¿no? Y bueno, a ver qué les pido a estos que toquen. Bueno, como ha visto que algo tranquilo, bien, ahora quiero que deis un poco de caña para que nuestros oyentes, los que estamos aquí en el tren viéndoos y los que están escuchándonos por ahí, en sus casas, en sus coches o donde les dé la gana, pues que se enteren de cómo podéis hacer un rock de primera. ¿Y qué tema? ¿Con qué tema lo vais a hacer? Pues con el tema A Hard Way to Live, es decir, un duro camino para vivir. Pues a mí no me parece tan duro, ¿eh? Escuchándoos hoy me parece muy, muy, muy poco duro y muy agradable. Venga, man, cuando queráis, rock. Eso es rock and rollear, sí señor, muy bien, muy bien. Esto es energía, es este tipo de energía que nos mantiene ágiles mentalmente, que nos mantiene ágiles corporalmente y que nos mantiene jóvenes eternos. Los viejos rockeros nunca mueren, Y yo suelo decir que a mí lo que me mantiene joven es el rock. Y estoy convencido, estoy convencido. Todas estas sesiones de rock que me meto, yo, Wilson, Giuseppe y otros amigos que no quiero nombrar, pues es que le dejan la cabeza a uno, pero bastante jovencita, y algo hace en nuestro resto de cuerpo, ¿no? Bueno, a ver, después de este trayazo de rock and roll que nos habéis suministrado y que agradecemos, nos vamos a despedir de Man con un tema tranquilo que aparecía en ese disco que os he dicho que es buenísimo, se llama Slow Motion, y que es un tema que es de lo mejor que he oído yo en toda mi vida. O sea, mira que he oído música, ¿eh? Pero este tema titulado Rainbow Eyes, es decir, ojos de arcoíris, pues es que es una auténtica maravilla, ¿eh? Ellos están de acuerdo, nos lo han dicho, Wilson ha dicho, oye, por favor, tocar Rainbow Eyes, sí, vale, la tocaremos, ¿eh? Pues nada, queridos oyentes, prepararos que vais a oír una canción tan buena que no sé ni qué decir, o sea, que la toquen y comprenderéis, y con eso nos despedimos de Man en este viaje. Y bueno, mucho gusto haberles tenido, y bueno, no le demos más vuelta, venga, tocar esa maravilla de tema. Lady, the girl with rainbow eyes. Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por el grupo galés The Man, y nos vamos al vagón de psicología, que hace mucho que no lo digo, pero hoy sí. Tiene un cartelito en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Y pusimos este cartel porque, aunque aquí pues hablamos y decimos cosas, pero también aceptamos que sean otras personas también las que nos cuentan cosas o nos dan su opinión. Y al final, pues si síntesis más antítesis, ¿cómo es? Tesis más antítesis, tesis, ¿qué decir? La cosa que entre todos sabemos más que uno solo. Bien, vamos a este vagón. Nos metemos, que nos está esperando el pianista. Vaya, vaya. Tenemos hoy aquí a Luis. Luis es un amigo, un amiguete nuestro, que ya empieza a tener sus añitos y que le está preocupando una cosa. Nos ha dicho que cree que está, que le falla un poco la memoria, ¿no? Como a casi todos, pero él al menos lo dice y nos lo ha dicho, ¿no? Y a ver si le podemos ayudar, a ver qué, para frenar esa cosa, no vaya a entrar en un proceso de Alzheimer o algo así. No. Bueno, a ver qué puedo decir al respecto. Bueno, pues ya sabes que la memoria pues es una función del cerebro que nos permite registrar, almacenar y recuperar la información. Es decir, grabamos la información, la almacenamos y la recuperamos cuando queremos en nuestro cerebro. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! Es como lo que hacen ahora los ordenadores, pero nosotros lo hacemos desde hace miles y miles y miles, ¿qué? Millones, no, millones de años no, pero miles. Bueno, entonces, pues todo se debe a las conexiones neuronales, que son las células del cerebro, ¿no? Las neuronas. Pues bien, desgraciadamente, ya a partir de los 30 años, y sobre todo según nos vamos haciendo más mayores, nuestra memoria comienza a fallar. Y sin apenas darnos cuenta, comenzamos a hablar pues y a conversar utilizando muletillas para comunicarnos y hacernos entender. Por ejemplo, te encuentras con alguien y dice: oye, ¿sabes que se ha divorciado? Sí, hombre, sí, ese actor que hizo una película que se titulaba... Bueno, que también en la película salía aquella chica que también había hecho una... aquella de Titanic y tal. Pues ese actor se está divorciando. Total, que nuestro amigo no se ha enterado apenas de nada. Y todo porque somos incapaces de decir nombres y concretar, ¿no? Esto en la música también se da mucho, ¿no? Dices: oye, ¿quién tocaba en aquel disco? Sí, hombre, sí, uno que había tocado también con Eric Clapton y... Sí. Bueno, y en fin, así, y somos incapaces de explicar quién tocaba aquel disco. Igual hace 10, 15 años hubiéramos dicho hasta los nombres de los camioneros que llevaban los instrumentos, ¿no? En fin, pero la realidad se impone. Evidentemente aquí Luis se está riendo, pero es verdad, se ha visto retratado y hasta yo me he visto retratado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos ocurre? Pues eso, las neuronas se van muriendo y además al haber menos neuronas también hay menos conexiones neuronales, es decir, conexiones entre ellas por falta de uso y por tanto pues... se reduce la actividad cerebral. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo primero, una de las cosas más sencillas es evitar la rutina, que es la principal enemiga de nuestra memoria. Está bien saber esto, ¿eh? La rutina. Eso de hacer casi siempre lo mismo, pues la memoria se adormece, ¿no? Y es mucho mejor, pues, meter novedades en nuestro cerebro, no solamente visuales, no solamente ver cosas, sino también centrarse en los otros sentidos, en las sonoras, los sonidos, el tacto, el gusto, etcétera. Contra las novedades van a alimentar nuestra memoria y nuestro cerebro. Bien, os tengo que decir algunos ejercicios positivos para mantener la memoria, pero no lo dejo para el próximo viaje, porque no quiero hacerme pesado. Igual hay algún oyente que pasa de este tema porque tiene 20 años y lo recuerda todo, recuerda hasta el día que nació, ¿no? Y sin embargo, los que somos un poco más mayorcitos, pues recordamos bastante menos, ¿no? Bueno, quedaros con esto que os he dicho. De momento, hacer cualquier actividad física, de andar, de escuchar, que rompa vuestra rutina diaria. Podéis empezar, por ejemplo, pues si vais al trabajo o donde vayáis, pues ir por otra calle, fijaros en las casas, fijaros cómo es, y ahí es donde estáis despertando a la mente y estáis ayudando también a vuestra memoria. Y en el próximo viaje os daré más ejercicios, más trucos para hacer todo eso, que necesitamos unos cuantos. Bien, nos vamos al siguiente vagón a ver a quién tenemos ahí, a quién ha traído Wilson. A ver, que aquí veo algo raro, ¿eh? Veo algo raro en este vagón que acabo de llegar. A ver. The Beep, uno de esos grupos que salieron en los años 80 en Inglaterra y que se dedicaban a hacer ska, una especie de reggae acelerado, que curiosamente el ska no viene del reggae, sino que el reggae viene del ska, o sea que en Jamaica fue primero el ska y luego el reggae. Y a veces, como aquí se hizo popular al revés, pensábamos que era al revés, que primero era el reggae y luego el ska, simplemente lo aceleraban, pues no. Fueron el ritmo acelerado, lo ralentizaron y eso era el reggae. Bueno, esto les hacía divertidos. Aquí son unos golfos de cuidado. Hoy con las bebidas de la cantina tengo que tener mucho cuidado con estos, ¿eh? Me parece que nos la van a arrasar. Encima han traído, en plan golfo, han traído unas gallinas. Y Wilson no me había dicho nada. Una gallina y un perro. Y bueno, ha sido divertido. Con tal de que las gallinas no nos manchen mucho el tren, nos conformamos. Bueno, vamos al siguiente vagón, que debe haber gente un poco más sutil, ¿no? Tenemos nada menos que a Velvet Underground, el grupo que hizo famoso a Lou Reed, pero sin Lou Reed. Es decir, en el último disco que sacaron los Velvet Underground ya no estaba Lou Reed. Se había ido voluntariamente, ya que era el jefe, no lo iban a echar. Y bueno, entonces ahora el jefe era un tal Sterling Morrison y Doug Jule, que eran los guitarras. Habían echado también a la chica que tocaba la batería, una tal Maureen Tucker, que bueno, tocaba la batería por decir algo. Llevaba dos tambores y le daba un poco, ¿no? Tocar la batería es otra cosa, creo, ¿eh? Bueno, pues trajeron un batería que era el hermano de uno de los guitarristas y a Maureen Tucker pues la dieron la despedida, ¿no? Bueno, pues es curioso oír a Velvet Underground, que les hemos oído antes como ensayaban un poco y wow, no se parecen a nada a aquel Velvet Underground de Lou Reed, ni en lo experimental ni en esa voz tan típica de Lou Reed, ¿no? Pero sorpresa, sorpresa, son buenísimos, ¿eh? Tienen una especie de pop rock o rock pop, pero muy, muy, muy agradable. Nos lo van a demostrar con un tema titulado, un título que me gusta mucho: Oh Swiss Nothing, Oh Dulce Nada, Oh Swiss Nothing. Vaya titulito, ¿eh? Venga, cuando queráis. Got nothing. nothing at all. Say a word, the pearl of May. She can't tell the night from the day. They threw her out in the street, but just like a cat, she landed on her feet. Lo que están haciendo la Verve Underground, neoyorquinos de pura cepa, sin Lou Reed. La verdad es que no parecen ellos, pero son muy buenos, muy agradables. Pero nos tenemos que ir al siguiente vagón, al de jazz. Ya nos toca ir al de jazz. ¿Y a quién tenemos hoy allí? Pues tenemos a un grupo alemán de jazz rock. Sí, hombre, sí, de ese estilo que inventó Miles Davis y sus compañeros, para tener más audiencia y ganar más dinero. A mí me gusta decir que es un invento de los baterías, eso del jazz rock, para meter más caña. Pues a partir de algunos años, de los años 70, había muchos baterías que hacían jazz, pero venían del campo del rock, habían oído mucho rock, y eso de centrarse en ritmos antiguos tipo swing, ya no, querían dar caña, y bueno, son los que inventaron la caña en el jazz, y por eso yo digo que inventaron eso, el jazz rock, que ahora mismo ya no se llama jazz rock, se llama jazz fusion. Bueno, pues ese estilo ha tenido mucha gente importante: John Malaufin, la Mahavishnu Orchestra, Wade Ripple, Herbie Hancock, Sean Machine en Inglaterra. Bueno, pero en Europa también hubo algunos grupos muy buenos. Por ejemplo, en Alemania. Mira, antes de hablar de Alemania, aquí mismo en España hubo un grupo que lo hacía muy bien. Primero la Orquesta Platería y luego los Icebergs, que hacían un jazz rock bastante bueno. Y en Alemania, pues estaban los Passport, es decir, Pasaporte, liderados por un tal Klaus Doldinger, y con un bajista buenísimo llamado Wolfgang Smith. Oye, menos mal, lo tengo apuntado y lo leo como buenamente puedo, pero lo que sí que os tengo que decir, que a mí me sorprende cómo toca este bajista, ya que esto está grabado antes de que apareciera Jaco Pastorius haciendo de las suyas y haciendo una revolución del bajo. Y bueno, todavía, mira, siguen los Velvet Underground tocando. Yo aquí que estoy en el pasillo hasta que entre en el vagón de jazz. Que voy a entrar porque si no se nos hace tarde. Mira, nos van a tocar, me lo han dicho antes, el tema Morning Sun, que es el sol de la mañana. Y como os digo, ya veréis qué bien tocan y cómo. Y ese bajista que es tremendo. Bueno, vamos a ver. De Passport nos despedimos de vosotros hasta el próximo viaje del tren mágico. Si os ha gustado, ya sabéis que estamos aquí los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, y también en internet, en la página que tiene allí Radio Crash, buscáis el tren de la vida y allí está este programa y todos los anteriores. Bueno, aquí nos despedimos, mi ayudante el mago Wilson, el conductor Giuseppe y el que habla Pablo Fernández. Os deseamos que seáis buenos, felices, y bueno, si queréis también un poco malos, pero volveremos a viajar dentro de un par de semanas. ¡Venga!